Radio Pedal. Comunicación en movimientos. Movimientos en comunicación. Si querés comunicarte con La Persiana, podés hacerlo a través del correo lapersianapedal@gmail.com. Encontranos en Twitter e Instagram como Pedalui. Luz a través de la rendija. Ahora, otra memoria para hacer historia. Bien, y hoy estamos estrenando un nuevo segmento, que es este segmento que tiene que ver con la historia y la memoria. Bueno, y como saben, y hemos repetido desde que empezó mayo es el mes de la memoria, estamos en el marco del próximo 20 de mayo, una nueva marcha del silencio, y por eso es que hemos invitado a este segmento a Lucía Surroca, que es profa de historia, es fotógrafa y además es una gran compañera y amiga de esta casa. Bienvenida, Lu, ¿cómo andás? Bien, ustedes, gracias por la invitación. Siempre es lindo estar en esta cabinita. Gracias por venir. Bien, y Lucía nos trae hoy, como para arrancar, una pregunta. Una pregunta que seguramente no podamos responder, pero sobre la que vamos a pensar, ¿verdad? Que es la idea. ¿Es posible representar la ausencia? Este es el disparador. Bueno, yo estaba un poco pensando, cuando estaba pensando en la propuesta, y sobre todo en el nombre también de la columna, en esto de la memoria, o las memorias, que bueno, que obviamente es una cosa como muy amplia y que obligaba necesariamente a hacer algún corte, porque el tiempo es tirano, en la tele, en la vida y en la radio. Es verdad, es verdad. Bueno, y entonces, un poco pensando en qué compartir, se me ocurrió centrar un poco esto de la historia o la memoria, mejor dicho, en relación a la fotografía y en relación concretamente a la desaparición forzada en el marco del terrorismo de Estado. Y digo esto porque desapariciones hay muchas en el pasado y en el presente de nuestro continente, pero de Uruguay también. Hoy justo cuando venía para acá estaban comentando sobre, venían hablando un poco de esto de la trata y la explotación sexual y bueno, nada, eso, como de también como especificar esa desaparición en concreto como parte del terrorismo de Estado. Entonces, para eso, bueno, elegí centrarme en la fotografía, esencialmente porque la fotografía tiene varios problemas, que es una de las cosas que creo que la hace tan maravillosa y tan linda de pensarla. Eso te iba a decir, por eso te dedicaste a la fotografía, por lo problemática que es. Para pensar sobre esos problemas, ¿verdad? Nos encanta. Bueno, pero que acá, o sea, por lo menos menciono como dos cositas que capaz que hacen específicamente a esto de lo que vamos a hablar hoy, que tiene que ver con uno de esos problemas sería el vínculo de la fotografía con lo real. Esta idea que viene como del siglo XIX, que es la relación entre fotografía y verdad, que pareciera que ya a esta altura debería estar medio que resuelto, pero sigue siendo un problema o un asunto. Como, yo le pienso como prueba fehaciente, ¿no? Exacto. Cuando vos tenés una foto de algo, eso pasó. Exacto. ¿No? Listo. Eso trae pila de problemas. Un montón, sin duda. Y el otro es su relación con el tiempo pasado, ¿no? O sea, que se transforma la fotografía, en este caso como objeto, además se transforma en una suerte de artefacto, digamos, de recuerdo. Bien, eso en relación a la fotografía. Y en relación a la memoria, me voy a traer a una socióloga bastante conocida en este tema, que es Elizabeth Schelling, que tiene varios trabajos en relación a la memoria o las memorias, como elige hablar ella, para traer un sentido que tiene que ver con las memorias como algo activo. Activo en el sentido de una suerte, digamos, de terreno que está en permanente disputa, que implica diversos conflictos y luchas, y que le da eso, la dota de una actividad. O sea, la memoria no como recuerdo, no como algo del pasado, sino algo en lo que estamos permanentemente y que además temporalmente nos ubica en el presente. Es una acción del presente, por más que estemos hablando de un suceso del pasado. Eso como en sentido de la memoria o en relación a la memoria o por dónde pensarla hoy. Bien, entonces, específicamente vinculado a esto que decía al comienzo de la desaparición forzada, desde un inicio, desde que empiezan las primeras movilizaciones en el marco incluso todavía de la dictadura, en caso, bueno, de la región argentina de Madres de Plaza de Mayo, acá de diversas primeras organizaciones de familiares o de madres y familiares, siempre está presente la foto, ¿no? La foto de la persona que está ausente. Y la foto ahí es como una suerte de testimonio que da cuenta de una existencia, ¿no? De testimonio en el sentido, a veces es esto que está acá es mi hija, esta persona que está acá existió. Entonces viene a ser como una especie de constatar la existencia de qué es lo que el Estado viene a negar, ¿no? O sea, a través de la desaparición, sino también de hacer presente esa ausencia. Y en esto de la pregunta con la que abríamos, esa no es una respuesta, porque no vinimos a traer respuestas, pero me gustaba esto como de la presencia de la ausencia o cómo hacer presente esa ausencia. Y también, perdón, hace como presente un vínculo, ¿no? Sí. En esto de esta es mi hija, este es mi hermano, esta es mi nieta. También lo vincula con la persona que la carga de alguna manera. Sí, ahora después vamos a hablar un poco de eso, porque eso como que también termina desbordando después, creo, como en el proceso. Y en la gran consigna. Exacto, todos son familiares. Sí, eso. Bueno, entonces, para empezar, bueno, voy a ir yendo y viniendo un poco entre cosas que se ubican espacialmente en la región argentina y acá. Y voy a ir y venir y no voy a dar mucha. No voy a hacer. Lo vamos a entender. Dale. Porque está. No, y está perfecto, porque esto efectivamente fue regional, ¿no? Cuando estamos hablando de las dictaduras de los años 70, bueno, de otras también, pero estas específicamente, fue un contexto y un proceso regional. Sí, incluso específicamente en relación a la represión y el terrorismo de Estado, es una coordinación entre todos esos regímenes que conocemos hoy como Plan Cóndor. Entonces, los métodos, las estrategias están coordinadas, son compartidas, etc. Bien, entonces, a lo primero que quiero hacer mención es a hay una movilización que se realiza en septiembre del 83 en Plaza de Mayo, que es hacia el final del proceso dictatorial en Argentina y que es una acción que además se da en el marco de la Semana del Estudiante, el Día del Estudiante, que vieron que allá tiene como un lugar bastante, por lo menos más importante del que, o más activo del que existe acá en relación a esas fechas. Sí, más combativo, capaz, un poco más sí, de sí, como que hay actividad, ¿no? Hay mucha actividad en el espacio público. ¿Es el 20 de septiembre, 21 sí, de septiembre? Sí, 21 de septiembre. Ah, ahí va. Con la primavera, ¿no? Ahí sí va. Bueno, y en el contexto de estas movilizaciones de las madres en la plaza, un grupo de artistas propone realizar una intervención que consistía en trazar sobre unos papeles, pónganle como una suerte de papelógrafos, los contornos o las siluetas de una persona. Le colocaban este símbolo, el símbolo de interrogación como en el pecho de esa silueta, en el cuerpo, y esas imágenes se pegaban en el entorno de la plaza, en edificios públicos, en los árboles y en demás. Esa acción generó toda una movida ahí en ese momento, que incluso personas que se iban a manifestar empezaron a hacer la acción de poner sus cuerpos acostándose sobre papeles y que se trazara su propia silueta. Entonces ahí se produce algo que me parece que está interesante en relación a esto de la ausencia, que es, uno, esa primer forma de querer representar, en ese caso, un cuerpo ausente, pero a través de algo más gráfico, pero a la vez esta otra capa que es un cuerpo que se pone, no sé si a disposición, pero algo así, como para dejar esa huella de otro cuerpo u otra persona que no está. Esa acción tiene un gesto ahí interesante de esto de representarlo. No sé si lo irrepresentable, pero sí como esto de al menos de la ausencia o marcar esa presencia de la ausencia. Es como bastante conocido, tuvo como tanto impacto que se le conoce como el siluetazo. Y que ha sido también se transforma en un símbolo también en relación a la desaparición, porque ese mismo recurso visual fue utilizado múltiples veces para otras desapariciones, incluso hasta la actualidad. Y bueno, me parecía como interesante esto de esta primera, de esa, hacer referencia a esto como además también una acción colectiva y en el espacio público. Lo segundo que quería traer era concretamente las fotografías de los desaparecidos. Si pensamos concretamente como en la movilización, en las marchas, ¿no? Concretamente en la marcha del silencio, que tiene para además algo como bien interesante esas fotos, porque hablan también como de una urgencia, ¿no? Vieron que son fotografías que parece, dan como la idea de fotocarné, ¿no? O es un fotocarné o la foto de la cédula, ¿no? Como que a la vez, obviamente, por sus características, son como fotos muy pequeñas y que son ampliadas, forzadas a un tamaño para nada, poder ser utilizadas en ese contexto. Y que eso también se transforma en un símbolo de la desaparición en el sentido de ese tipo de imagen relacionada a la desaparición. Hay una investigadora chilena que se llama Nelly Richard que habla de que eso se termina transformando en una suerte de lenguaje simbólico universal, ¿no? En esto de algo que yo puedo reconocer, ese tipo de imagen como reventada, de comillas mala calidad o mala definición y que simboliza de alguna manera la desaparición en distintos contextos territoriales y también temporales. Sumado en esto de en concreto de la marcha del silencio, coloco esta imagen ampliada sobre un palo, un soporte, y cargo esa imagen, ¿no? Ahí hay otro como gesto de hacer un recorrido o llevar en esa fotografía, de nuevo, una ausencia a, en este caso, a marchar. Que puede ser también otra forma de poner el cuerpo o de traer eso, ¿no? Sumado a que la marcha del silencio tiene un componente ritual enorme, ¿no? En esto de ritual en el sentido de una acción o un acto que se repite en el tiempo y que es invariable un poco. O sea, hay una propuesta ahí, digamos, performática que se repite año a año y que hace de eso como algo súper potente. Y bueno, mientras que en esto, preparando un poco esto, me acordaba que con Revelarte, Colectivo Revelarte, el 20 de mayo del 2020, que fue el primer año que no hubo marcha por lo del COVID y la pandemia, se hizo un videíto que era, digamos, hacer marchar a esas imágenes de esas 196 personas desaparecidas haciendo el recorrido de la movilización, pero sin movilización, ¿no? Entonces el registro lo que hacía era, bueno, registrar justamente las 196 fotografías haciendo ese tránsito. Y un poco hay una sensación muy, muy potente ahí en esto de cargar, ¿no? De llevar. Y con lo que decías hoy, Vale, de que traías esto de la consigna de todos somos familiares. Vieron que al comienzo de la marcha ahí en Jackson, en general están todas las fotos como agrupaditas contra el monumento, y bueno, los familiares sin duda cargan esas imágenes, pero hay un gesto también como de repartir eso, ¿no? Como de... Lo llevamos entre todos. Bueno, y el año pasado se vio más fuerte con la intervención de Imágenes del Silencio. ¿Se acuerdan que imprimieron muchísimos? No sé si fueron casi como 200.000 imágenes, fotos de desaparecidos para que todos y todas efectivamente tuvieran un cartel. Sí, y que me parece que en eso hay, o sea, eso engancha como pila con esto de la consigna, ¿no? Como, o sea, lo familiar más allá de lo filial o lo biológico. Bien, bueno. Y después, quizás más en un sentido como de investigación más artística, por decirlo de alguna manera, hay dos trabajos que quería compartir que son producciones artísticas vinculadas a la fotografía de familiares, concretamente, o que tienen en su familia algún caso de desaparición forzada. Uno es bastante clásico en el sentido de como bastante conocido, que es un trabajo que se llama Ausencias, de Gustavo Germano. Él es un fotógrafo argentino que tiene su hermano, fue detenido desaparecido por la dictadura argentina. Y él empieza a hacer un trabajo en el que recurre a los álbumes de familia. Y esto acá, que se va a repetir también en el otro que voy a comentar, creo que tiene algo interesante, que es como si fuera a través de la fotografía, como también ampliar la referencia o la imagen construida sobre esas mismas personas desaparecidas. ¿En qué sentido? En que en general... como tenemos más presente la militancia política de esas personas, en esto de, bueno, personas que fueron perseguidas por su militancia política, como si eso estuviera disociado del resto de la vida, ¿no? De como su vida cotidiana. De su vida toda, ¿no? Entonces, esto de traer imágenes del álbum de familia de esas personas, en los casos en los que, bueno, esos registros existieron, porque también es otra época de la fotografía, de su producción, lo dota de una cierta... como que le va sumando capas de humanidad a esa foto que en general, bueno, vemos por ahí, ¿no? Como, bueno, esta vida, esta persona, con y más allá de esa militancia. Entonces, él empieza haciendo ese trabajo en Argentina, pero tiene una producción de esto mismo en Paraguay, en Brasil y en Uruguay, que en el caso de Uruguay se expuso en el 2017 y consiste en reproducir de forma como muy así fiel fotografías de ese álbum en donde familiares, en el sentido más amplio del concepto familia, yo qué sé, tías, primos, no sé qué, pueden ser amigos también, que aparecían con la persona en una foto, reproducir esa imagen en el mismo lugar, con la misma composición, en la misma ubicación de esas personas retratadas en la foto, y evidenciar la ausencia de la o las, porque en algunos casos son varias, personas que no están. Eso está ahí en esto de, bueno, la presencia de la ausencia, ¿no? En este caso de generando ciertos espacios vacíos dentro de esas imágenes. Sí. ¿Vos te das cuenta, Seba, cuál es? Sí, iba a decir que es muy fuerte. Es impactante. Sí. O sea, y toca un lugar súper sensible en esto de ver a las personas en su vida cotidiana, riéndose en un cumpleaños, abrazando a un amigo, y bueno, y de repente la ausencia de eso es tajantemente una cosa muy fuerte, muy que potente. Cae sobre el cuerpo y el sentimiento, ¿no? Cuando se la ve. Sí. Eso anda, o sea, se puede ver en la web. Todos, ¿no? El que está hecho acá y también bueno, el de Argentina o el de Brasil. Y el otro trabajo, que es de una artista visual de Argentina también, que se llama Lucía Quieto. Su padre fue detenido, desaparecido, y ella hace un trabajo que se llama Arqueología de la Ausencia, que consiste en escanear fotografías que tenía de su padre, proyectarlas sobre una pared y colocarse ella en esa, sobre esa proyección, digamos, ¿no? De un modo que, en algunos casos, creo que se logra como de forma así como más contundente, de que pareciera estar como integrada en esa escena, ¿no? No es solo tipo proyecto esto sobre mi cuerpo, sino que me ubico de tal forma compositivamente en esa imagen proyectada que pareciera que yo estoy ahí. Entonces, es como si fuera construir una imagen que por primera vez genera esta posibilidad de contenerlos, en este caso, a ambos, ¿no? Genera un tiempo, además, genera alguna, me parece como algo bien interesante en relación al tiempo, porque es un tiempo que no existe, por eso nunca sucedió. Nunca estuvieron juntos. Nunca coincidió, digamos, claro. Exacto. Pero sin embargo, ahora sí. O sea, se le está dando origen, o está sucediendo, hay un tiempo acá que está sucediendo, sí. Que es el de esta imagen. Y además, no solo está sucediendo algo que no sucedió, sino que me imagino que también hay como algo de no poder diferenciar dónde empieza un cuerpo y termina el otro, ¿no? Porque es como uno sobre otro, o sea, cuerpo presente y uno solo, sí. Pero hay proyectada la imagen sobre el mismo, ¿no? No hay como límites claros. Sí, de nuevo esto como de las capas también, ¿no? Tipo, esta representación y pongo esto sobre y como... Que creo que un poco en esto que veníamos como comentando antes se repite un poco, ¿no? Esto de pongo mi cuerpo sobre el papel, uh-huh. Marca la silueta. Uh-huh. Traigo esta foto, no sé qué, la cargo yo. Este cuerpo que carga esta otra imagen y así. Lo que tiene, además de precioso esto, es que ella formaba parte en ese momento de la organización Hijos y en Argentina y varias de ellas se suman a hacer eso. Pues obviamente les pasaba algo muy similar, o sea, la historia es similar, pero además también como carente de imagen, ¿no? Esto de no tengo tantas fotos ni de mis padres, de mi madre o de mi hermano, obviamente que muchos menos efectivamente juntos. Entonces el proyecto incluye fotos generadas de la misma manera de estos compañeros y compañeras. Entonces, a mí me gustaba también esto de lo de esta suerte de tercer tiempo, ¿no? O sea, que no es una foto ni el pasado, ni la hija o hijo sosteniendo la foto de esa persona ausente hoy, sino que es algo que está como ficcionado, porque que existe, que está ficcionado, pero que no queda como del todo claro su vínculo con lo real, como esta suerte de, bueno, esto no existe, pero sí existe, ¿no? Claro. Es interesante ese vínculo con el concepto que arrancabas, ¿no? De memoria activa. Hay como algo nuevo creado, no es necesariamente una memoria que recuerda o que tiene un archivo que se basa en... ¿no? Hay como la creación de algo nuevo que también tiene que ver con hacer memoria. Sí, totalmente. Sí, sí, sí. Del hacer, desde el presente. Eso es lo que me parece como más interesante capaz que de esa idea, que no es la acción... de recordar en sí misma como algo que sucedió, sino algo que estoy construyendo desde el hoy. Bien, entonces, para cerrar, voy a cerrar abriendo otra cosa. Y para eso, bien esto que decías, Vale, ahora al final, porque quería como retomar esta idea de la memoria activa que traía de lo de Elizabeth Schelling. Y para cerrar, abriendo, voy a transgredir el corte, ese mismo corte que yo propuse. Me gusta porque decirse de transgredir, porque transgredir abre, eso ya lo sabemos. Siempre. Perfecto, bien. Entonces, hice un fundamento de por qué iba a hablar de fotografía y empecé hablando de algo que no era una fotografía, sino una acción gráfica. Y ahora voy a cerrar con una ilustración. Una ilustración que es de un ilustrador, Mika P., que es dibujante, autogestivo, que se define también como anti-adultocentrista, me cuesta, que me parece una cosa muy preciosa. Bueno, y que además invito a que puedan ir a ver sus cosas preciosas en los domingos en la Feria de Tristán, al frente a Facultad de Psicología. Y bueno, y traje una ilustración que voy a tomar sus propias palabras, porque siempre hace como descripciones de esas imágenes, que es un fondo blanco y que en el centro del dibujo hay una persona que sostiene una margarita blanca sin un pétalo. En el suelo aparecen otras flores, unas son de color fucsia, blanco y celeste. Y traigo esta ilustración porque me gustaba esto de... Y acá viene lo de por qué abrir cerrando. Por esto de la memoria activa y de pensar eso como un espacio de luchas o de disputas. Y que de un tiempo a esta parte, sobre todo, sí desde la academia, pero también desde los diversos espacios colectivos, y no de forma tan veloz, obviamente, o como siempre, la justicia, se viene hablando como de la represión o el terrorismo de Estado en una forma como más específica, o cómo recae específicamente sobre determinados cuerpos. Y en esto quizás está como más, un poco más elaborado la represión específica sobre las mujeres, por ejemplo, sobre los cuerpos de las mujeres, sobre las infancias, sobre las adolescencias. En esto de, bueno, la represión no fue solo a raíz de cuestiones políticas o ideológicas, sino que sobre algunos cuerpos, personas, recayeron algunas cosas en concreto. En el caso de las mujeres, además, una gran condena por el hecho de ser mujer, por estar ocupando un espacio de visibilidad político, público, en vez de estar recluida en su casa en el ámbito privado. Quizás, insisto, eso es como un poquito más visible hoy que otros, pero quería traer acá esas represiones específicas sobre las disidencias sexuales. Este dibujo de Mika dice arriba: la memoria no es un privilegio cisetero, y me parece que bueno, por esto lo de abrir, ¿no? Como que ahí se abre también algo que daría para hacer otra en otro momento, pero que no quería dejar de mencionar que en torno a eso existen hoy articulaciones o luchas colectivas que quizás en Argentina están un poco más conformadas o un poco más potentes, o que ya están tipo en planos no solamente de organización colectiva, sino de, o sea, luchas ya en torno más a la justicia, en torno a la reparación y demás. Y que bueno, y traer eso, como no pensar el terrorismo de Estado, la represión, exclusivamente en términos políticos, ideológicos, sino que el régimen también hablaba de cuestiones morales, ¿no? Hablaba de, o sea, iba contra personas que salían de la normalidad o la moralidad que desde, nada, desde el sistema o el régimen dictatorial se quería imponer. Total, también estéticos, actitudinales, ¿no? Imponía toda una forma de ser. Exacto. Y estar en el mundo que era la única y la que había que respetar. Sí, y que bueno, y que a veces en estos casos, o por lo menos pensarlo así, también nos saca un poco de la idea exclusivamente como de la prisión política prolongada, que si bien es la forma de represión más masiva en el caso de Uruguay, existieron otras, y que a veces nuestro imaginario siempre está como más relacionado o puesto en las Fuerzas Armadas, pero bueno, en los barrios pasaban cosas, en esos agentes más barriales siempre terminan siendo las comisarías barriales, la policía en concreto, como que hay una represión ahí como más cotidiana, que a veces es como más difícil de visibilizar. Y para cerrar, antes que dejen de mirarme como diciendo, ya es hora de que te vayas, voy a leer un texto que Mika deja debajo de esa ilustración, que dice lo siguiente: la memoria no es un privilegio cisetero. Memoria y verdad para las trabas, para las maricas, les trans, putes, tortes y todas las identidades fuera de la norma cisetera, blanca, capacitista, que hasta en falsa democracia persigue, hostiga y desaparece pis. Lucía Surroca, sin palabras. Yo solo me quedo pensando sobre esto, y es: ¿a quién interpela? Finalmente, en este cierre que das, ¿no? La memoria activa de trabas, maricas, trans y no binarias. Pero yo creo que nos interpela a nosotros mismos, de alguna manera. No necesariamente, sí necesariamente al terrorismo de Estado, sí a la dictadura, sí a la represión, pero a veces es a nosotros, ¿no? Como tantos años, hay capas de las secuelas y de las cosas que sucedieron que no logramos ver por nuestros privilegios, que no logramos conversar por nuestros privilegios. Y digo esto pensando en los ruidos que generan estas cosas, ¿verdad? En que muchas veces frases así tan contundentes como la memoria no es un privilegio cis hetero, hay gente que le hacen ruido, ¿no? Y es como que y le salta esto. Y en realidad es esto que está diciendo es una cosa muy fantástica y muy básica. La memoria es de todo. Pero bueno, pero saltan unos ruidos y ahí es donde yo digo esta interpelación que nos hacen nosotros. Y bueno, y qué rol cumplimos nosotros también en empezar a sacar capas y diferentes transversalidades de esta memoria y esta época. No, que es un movimiento más que una cuestión estática, ¿no? Lo que venías contando, Lucía, ¿no? Año a año... va pasando el tiempo y las capas se van abriendo o se van corriendo y estamos viendo que no solo eran sindicalistas hombres, sino que, bueno, programa pasado, adolescencias. Y es una cuestión que, nada, hay gente que le cuesta todavía, pero es la tarea de seguir accionando. Y ahí acá me pongo atrevido y digo, la pregunta, me parece que se puede responder la pregunta inicial, ¿no? ¿O no? De si era posible representar la ausencia. Sí, yo creo que está claro que sí, pero... Y yo creo que hay como muchas respuestas. Ah, bueno. ¿No? Es como que se abrieron un montón de respuestas que pueden llegar a nuevas preguntas, pero sí, hay algunas puntas para responder. Lucía, muchísimas gracias de nuevo por estar acá. Nada, el agradecimiento es total porque la verdad que lo que has traído también ha sido súper interesante y para nosotros, por lo pronto, desconocido, entonces también es entrar a un nuevo mundo. Gracias y sabemos que vas a volver. Gracias por la invitación. Muchas gracias. La persiana. Ventilando la semana.